las palmas de todos los negros arriba, las palmas de todos los negros arriba, porque este es el show de Damas, Damas. Pare la música. Las manos arriba. Fondo, las manos bien ahí. Te robaste a mi amor, te marchaste de mi lado. Hoy, para poderte recordar, que me fumo un alto paso, que me hace flashar, que te tengo en mis brazos, y en esta esquina, con las manitos bien arriba, solo me queda por tomar en Asunción aspirina, que solo me queda por tomar aspirina.